Con el paso del tiempo tengo cada vez más claro que el misterio es la vida. No hay mayor misterio que la vida. Nada supera este misterio. Es el único misterio en el que tenemos solo dos cosas con absoluta certeza. El nacimiento y la muerte. Y con eso termina el misterio. No sabemos qué hay más allá. Unos nos dirán que hay la reencarnación, otros nos dirán que hay otro camino, algunos nos dirán que, bueno, pues que no acaba ahí. No importa, no lo sabemos. Y el que diga que lo sabe, miente. Ojalá me equivoque y de verdad lo sepa. Yo no digo que no haya personas que tengan unos u otros, unas u otras creencias. No lo digo, no es a lo que me estoy refiriendo, no. Me estoy refiriendo a que, con total seguridad, no hay nada. La vida es una consecuencia de una serie de algoritmos, de casualidades, de lo que sea. Pero está aquí. Muchos tildan de que hay un dios, de que hay un ente creador. No importa, porque siempre llegaremos a la misma conclusión. ¿Y quién lo puso a él? ¿Quién puso a ese creador? ¿Apareció de la nada? Entonces estamos en lo mismo. Siempre, absolutamente siempre, habrá un misterio. El propio misterio de la creación de la vida. No importa qué lo quieras, cómo lo quieras llamar. Si tú crees que es un hombre con barba, ya sé que no es el concepto que tienen muchos, ¿no? De Dios, pero si tú crees que es un hombre así, pues adelante. Si tú crees que es una energía, perfecto. Si crees que es un ente creador, genial. No importa. Siempre llegaremos a la misma conclusión. ¿Quién le creó o creó eso? ¿Dónde está el origen? El principio de todo. ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo lo podemos buscar? No hay forma de hallarlo. No la hay. Encontrar el origen de todo, yo creo que es, creo, y ojalá me equivoque, creo que es sencilla y llanamente imposible. Porque quizás no hay un origen de todo. Algunas teorías hablan de una macroconciencia global, no solo en la Tierra, sino universal, que se fagocita a sí misma, que se crea como una especie de círculo cerrado, ¿no? El universo se expande y se contrae como un corazón. No importa, o sea, siempre llegaremos a la misma conclusión. ¿Por qué y para qué y con qué sentido todo? Es decir, yo no sé si hay vida más allá. Yo creo que sí. Creo que hay vida más allá. Estoy plenamente convencido de ello. Solo porque las fórmulas matemáticas así me lo dice, ¿no? La probabilidad existe, por lo tanto puede haber vida en más allá. Sin embargo, y aunque no haya vida, como decía Carl Sagan, vaya espacio desaprovechado, por otra parte, como también decía Carl Sagan, en cualquier caso, tanto si hay como si no, es fascinante. Pero aunque haya vida en otros planetas, seguimos teniendo un universo desolado. Una cantidad ingente de distancias que no somos capaces, por mucho que lo intentemos, no somos capaces de comprender. Vacías. Sin nada. Sin sentido. Planetas gaseosos, planetas de fuego, estrellas, energía desperdiciada, con alguna función que desconocemos. Miles de millones de galaxias. 2.000 billones, creo que dijeron hace poco que había. ¿Cuánto espacio sigue estando desaprovechado aunque haya vida? ¿Qué sentido tiene todo esto? No lo tiene. Nuestra percepción no es capaz de comprenderlo. Yo no creo que hayan venido una serie de extraterrestres, ¿no? Como han dicho muchas veces, a visitarnos o qué sé yo, ¿no? No creo en estas teorías. Ojalá me equivoque, pero no las creo. Sin embargo, sigo diciendo que el misterio es que va mucho más allá de todo. El misterio real es pura filosofía. No lo podemos comprender. Nada lo puede medir. Nada lo puede calcular. Y esto es lo que más me tiene sorprendido desde que empezamos, ¿no? Lo que es el proyecto, el programa de radio Los Misterios Nos Miran. Nuestros primeros programas eran muy claros. Misterios, psicofonías, ovnis, teorías de conspiración, fantasmas, apariciones, miedo, terror, músicas de miedo. Era lo que yo creía personalmente que era el misterio. La evolución ha hecho que crea mucho menos en todo esto. Es curioso. Normalmente cuando te adentras en estos programas, haces salidas, ¿no? Como hacen los compañeros de Proyecto Misterio, que por cierto, tenéis que ver la última y esa famosa fotografía de la que todo el mundo habla. Normalmente te hace creer más en estas cosas y a mí me ha llevado en un camino totalmente inverso. Creo menos en fantasmas, creo menos en psicofonías, creo menos en las apariciones y creo menos en los testigos. Y no quiero que malinterpreten mis palabras. Creo en lo que dicen, pero creo que se equivocan. Yo he incluido mis propias vivencias. Creo que todo tiene una explicación. No sé cuál es, no la puedo dar. Pero creo que indagando se puede tener una explicación clara, además, concisa, realista, sobre algunos o muchos de los fenómenos. A mí viajar con los chicos de Proyecto Misterio me ha servido para darme cuenta de que muchas grabaciones que se escuchan por ahí son falsas. Y algunas malintencionadas. Que eso es lo peor y la peor lacra del mundo del misterio. La malintención. Cuando yo he presentado mis propias grabaciones, que no son pocas y por suerte he tenido la fortuna, sobre todo aquella famosa noche de los difuntos, ¿no? Donde realmente creo que pasó algo. No sé qué. Y es quizás uno de los pocos hilos que me quedan de ese misterio remoto. Pues, si son falsas, que de hecho algunas ya hemos descubierto que era, no se hizo con mala intención. Es decir, si son no falsas en el sentido de que las hayamos falsificado nosotros, sino si son grabaciones que se hicieron y tienen una explicación y se presentaron al mundo como una voz fantasmal, pues no era la intención. El problema es cuando se falsifica y, pues, desgracia, hay algunos que lo hacen. Sin embargo, lo que yo me he dado cuenta saliendo con los chicos de Proyecto Misterio, por ejemplo, es que casi todas tienen explicación, pero no se la buscamos. O a veces no nos interesa tampoco. Pero no nos interesa no por engañar al otro, sino por engañarnos a nosotros mismos. Creo que la creencia de que hay algo más, sea como le quieras llamar, una psicofonía, una voz fantasmal, más allá, limbo, cielo, no importa, infierno, todas estas creencias son muy respetables. No son más que el intento de dar respuesta a lo que vengo diciendo desde el inicio. A la vida. No tiene sentido la vida. No lo tiene. Y es curioso, ¿no? Porque nos aferramos a ella. Yo el primero. No quiero morir. No tengo ganas. Sin embargo, tenemos curiosidad por saber qué hay más allá. A veces piensa uno teorías absurdas que dices, claro, no pueden mostrarte lo que hay al otro lado, porque si lo que hay al otro lado es mejor, si lo que hay al otro lado es mejor, el ser humano no tendría miedo a la muerte. Más bien, tendría tendencia a quitarse la vida, ¿no? Es por eso que me resulta tan curioso mi propio recorrido, ¿no? Mi propio camino. Estoy ahora mismo trabajando. Digo, pues si mis compañeros me escuchan, estoy trabajando realmente. O sea, estoy pensando estas cosas mientras trabajo para intentar también dejar la mente en blanco, intentar poder ejercer pues lo que hago de la mejor manera posible, que últimamente Bueno, pues ahí está. Y claro, reflexionas en esto. Y por eso he decidido grabarlo, porque al final estas reflexiones de una mente perturbada, como habéis visto el título, pues no es más que el título de esta sección, ¿no? No es más que la realidad, ¿no? Lo que me viene a la cabeza y que por primera vez he pensado en dejarlo plasmado a riesgo de que me digáis, como ya me ha pasado otras veces, de que me copio de tal o de cual, que ya lo había hecho. Por supuesto, no he inventado nada. O sea, coger un micrófono y ponerse delante a reflexionar no es innovador desde luego. No es la intención, simplemente es una forma de intentar transmitir, ¿no?, las dudas, las creencias que uno tiene, porque creo que no soy el único que lo piensa. Creo que no soy el único que cree en estas cosas, llamémosle creencia o como sea. Y me resulta curioso cuando escucho alguna vez, que ya no apenas escucho mi propio programa, nunca me ha gustado y ahora cada vez me gusta menos, pero no por nada, sino supongo que el desgaste. Escuchas los primeros y buscabas eso, el morbo. Morbo personal, no morbo de nada, sino morbo personal, ¿no? Todo estaba relacionado con las músicas de Aghast, músicas de terror, generar esa adrenalina que parece que a veces necesitamos para, bueno, para intentar, no sé, no lo sé. Porque tampoco sé por qué nos gusta el terror. No sé por qué salía con los chicos de Proyecto Misterio a buscar qué sé yo. No sé por qué las películas de terror triunfan. ¿Qué es lo que nos gusta de pasarlo mal? Pues esto es un poco igual, ¿no? Cuando escuchas una voz y una psicofonía, te genera una sensación de... Y como digo, sin embargo, yo empiezo a creer cada vez menos. Y cada vez menos. Y me he vuelto... Ya lo era antes, aunque no lo parezca, lo era. Pero me he vuelto más escéptico. Mucho más escéptico. Y un poco en el fondo me fastidia también. He de reconocer que me fastidia ser así, que cuando entro en Facebook, que procuro hacerlo poco, y miro, ¿no?, todo lo que la gente habla y sus emociones, ¿no?, sus vivencias, sus sensaciones, siento una envidia sana, porque yo me estoy yendo hacia el otro lado. Tampoco es malo, ¿no? No quiero ser un escéptico de los negacionistas, no va por ahí. Creo que negar es un error, igual que afirmar. Creo que en la duda está todo, ¿no? Al final, si alguien no se preguntó qué eran esos hongos, no tendríamos penicilina, ¿no? Es la frase típica. Yo sé que en el futuro habrán grandes descubrimientos, pero creo que todo va a lo mismo, ¿no? O sea, la historia de la humanidad va encaminada a la nada, porque por muchos avances siempre hay una enfermedad que nos mata, siempre hay algo que nos equilibra, por decirlo así, que equilibra el planeta. Ahora somos muchos, pero también el planeta es capaz de contenernos. Pero si os fijáis en la historia de la humanidad, todos los avances, hemos avanzado, hemos erradicado tal enfermedad, aparece otra. Hemos erradicado esa otra, aparece otra. Y siempre, no importa, no voy a entrar en conspiraciones. Quien las crea, para qué y con qué función. Yo creo que es la propia naturaleza y lo creo fervientemente. Pero pasa. Está pasando, siempre. Es cíclico, el ser humano avanza y algo nos para, siempre. Y lo que me sigue llevando es a lo mismo, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo esto? Yo me levanto cada día y no pienso jamás que ese vaya a ser el último, pero alguno lo será. Y espero que, por lo menos, si hay algo más al otro lado, o si no, esto que llamamos vida haya valido realmente la pena.